Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos se arrodillan y se hace una pausa. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un hueso». Y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. Avanzando por el Triduo Pascual, llegamos a la celebración del Viernes Santo. Se trata de una fecha única y especial. La liturgia de este día hace memoria de la muerte de Jesús. Para ello, primero proclama su pasión. Después, pide a la comunidad creyente dos actitudes consecuentes con ese relato: una oración universal, católica, por toda la humanidad, y la adoración del leño de la cruz, donde fue clavado y murió. Luego, como no podía ser de otro modo, y a pesar de que hoy no hay Eucaristía, todo se resuelve en la comunión con el cuerpo de Cristo, reservado ayer en la actualización de la cena de despedida del Señor. Esta fiesta nos recuerda varias cosas en torno a la cruz como fundamento de nuestra fe. La cruz, buena noticia salvadora e identidad de lo cristiano, se refiere en último término al estilo de vida que guió a Jesús. Dicho de otro modo, la cruz que nos salva no es el madero, sino la humanidad de Jesús en la que Dios se encarnó y fue clavada en él. Por tanto, redime el crucificado, no la cruz. Aunque, por aquello de las licencias que permite el lenguaje, podamos con legitimidad traspasar ese poder bendito del crucificado a la cruz. En consecuencia, cuando nos acerquemos a besar la cruz, pensemos qué es lo que vamos a hacer. Me atrevo a insinuar cosas. Creo que vamos a decir sí al proyecto de Dios manifestado en Jesús. Creo que vamos a reconocer que el camino de la salvación de lo humano es el servicio y el amor entregado. Creo que vamos a agradecerle la dignidad y la perseverancia con que nos lo ha enseñado. Creo que vamos a pedirle que podamos también cargar con esa cruz en nuestras vidas. Creo que vamos a rogarle que, por favor, el amor triunfe de una vez por todas sobre tantos signos de muerte y desesperanza y en la implementación de ese deseo. Creo que vamos a ofrecerle nuestra humilde colaboración. Salva el amor, no el dolor, pero eso no quiere decir que el amor no duela o no se haga cargo del sufrimiento. Nuestro Dios no es ajeno al dolor. El matiz es importante: no es el dolor el que redime o libera. El amor busca siempre la vida y la vida de los otros. En ese recorrido, sin duda, ha de afrontar el dolor. En tal caso, el sentido de esa confrontación está conducido por la fuerza luminosa del amor que sigue deseando la vida y lo mejor para el otro y que, como Jesús, hace lo posible por borrarlo o hacerlo desaparecer, incluso aunque eso suponga un perjuicio para uno mismo. Este amor es el que libera, humaniza y salva. Se trata del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, que hoy celebramos en torno a la memoria de la cruz, de la muerte del Señor.